La busca de arriba, sí, con la bajó bien para Martino. Martinini la puntea ahora para Escobar. Escobar, toca para Lemo, ahora sobre la izquierda, avanza y quiere atacar el trico. La tiene Escobar, le va a quedar ahora Martinini, se quiere meter en el área, se frena ante dos, toca para Senjo, madre. Se la pelea para viajar, le queda Senjo, tiró y el arquero de León, le queda el arco libre y está. ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Trico! ¡Gol del Trico! ¡Es prueba de un abrir y cerrar de ojos el Trico! ¡No da vuelta aquí en Gualeguaychú! ¡Con el arco libre! ¡Después de que la puntió Asenjo y que la manoteó de León! No pudo hacer nada en la segunda jugada. Guardaba para la foto de León, se terminó colando en el palo izquierdo. Y prueba otro de los que se le abre el arco. El autor de los goles importantes y más acá importante. Le vino bárbaro el parate para tomar agua, Brown. Se refresca el resultado. Le ponemos F5, actualizamos. Lo gana el Trico. 2-1 por el Chueco Gol. Por Matías Esproba.